Radio 1 de Radio Nacional de España presenta Historias. Historias de terror, de aventuras, de suspense, de ciencia ficción. Un programa escrito y dirigido por Juan José Plans. Esta noche, Olaya, cuarta y última parte. En esta noche, la noche de cuantos desean vivir las más extraordinarias historias, prepárense. Nuestro sonido, el sonido del miedo, llegará hasta lo más profundo de su mente. En esta noche finalizamos la adaptación radiofónica de Olaya, uno de los más sobrecogedores relatos de Robert Louis Stevenson. Los ladrones de cuerpos, el extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, el club de los suicidas, la isla del tesoro, los traficantes de naufragios. Todas las obras de Stevenson son magistrales. Sobresaliente en el misterio es Olaya, cuyo final se lo ofreceremos a continuación. El final. Un sorprendente final, tras ser desvelado un gran misterio. Le resumimos lo que ya ocurrió. Un médico, a un comandante inglés herido en tierra española durante la Guerra de la Independencia, a quienes los suyos abandonaron en la creencia de que había muerto, le recomienda, para su total recuperación, que pase 2 meses en algún lugar tranquilo y salubre. El doctor sabe, por medio de un sacerdote amigo suyo, de una mansión que, por el lugar en que se encuentra, a gran altura, entre colinas, podría servirle para descansar en ella, alejado de todo problema. La familia propietaria de la mansión, aunque sumida en el infortunio, en otros tiempos era una de las más nobles de España. El comandante atiende a los consejos del doctor y acepta ir a la mansión como huésped, no importándole la condición que impone la familia para alojarle. Deberá permanecer siempre ajeno a ellos. La familia está compuesta por una señora mayor, un tanto deficiente mental, según dicen, y por sus 2 hijos, Felipe, un zafio, y Olaya, una joven muy estimada por el cura. La señora en su día, tras la muerte de su progenitor, la mayor parte de su fortuna pereció con él. Abandonada y salvaje, acabó casándose con alguien de quien se cuenta que unas veces trabajaba como arriero y otras como contrabandista. También los hay que dicen que tal matrimonio nunca llegó a celebrarse, por lo que Felipe y Olaya serían hijos bastardos. Muerto el marido, nadie sabe cómo, aunque se supone que el sacerdote sí lo sabe, la familia aún se hunde más en la miseria. Felipe será quien traslade al comandante a la mansión. El muchacho, en los primeros días, será el único miembro de la familia que conoce el militar. Este, aunque le juzga como un muchacho vulgar, acabará resultándole simpático. Felipe tiene un gran parecido con la dama retratada en un cuadro que el comandante descubre en su aposento. Una dama cuya expresión le inquieta. Tanto le atrae como le atemoriza. Se pregunta si realmente estará muerta, si no se habrá reencarnado en algún miembro de la familia. Felipe, paseando por el campo con el comandante, acaba torturando a una ardilla, algo que encoleriza al militar, aunque acaba perdonándole. El comandante conocerá a la señora en el patio de la mansión, de una belleza cautivadora, destacando en sus ojos el iris dorado de las pupilas, pero de expresión anodina, un tanto estúpida. Un día, al levantarse un viento huracanado, que parece afectar a todos, la señora se muestra encolerizada. Y el comandante, por la noche, oirá unos gritos horribles, comprobando que ha sido encerrado en su habitación. Felipe le dirá que fue el viento. En otra de las habitaciones de la mansión, el comandante leerá unos versos que atribuye a la aún desconocida Olaya, sintiéndose avergonzado por haber entrado en la estancia de la muchacha. Exigirá a Felipe la llave de su habitación, llave que alguien arrojará en su estancia. El comandante, tras conocer a Olaya, se enamorará de ella. Para él, la joven aún tiene más hermosa su alma que su cuerpo. Olaya, en sus sucesivos y efímeros encuentros, no le habla, hasta que un día se le acerca para rogarle que se vaya de la mansión. Pero él entiende que Olaya le corresponde en su amor. En su habitación se encontrará con una nota de la joven pidiéndole nuevamente que se marche de inmediato. Él se corta con el cristal de una ventana. Cuando le enseña la herida a la señora, sorprendentemente, ella le muerde bestialmente, acudiendo en su auxilio Felipe y Olaya. Aterrado, y pese a lo ocurrido, sabiendo que una maldición pesa sobre la familia, también comprende que no puede dejar de amar a Olaya, que atiende sus heridas y no se separa de su lecho. Y ahora, usted, todos, vivamos el final de Olaya, porque todos, ustedes y nosotros, estamos dispuestos a afrontar hasta el mayor peligro, a oscuras o a la luz de la llama de una vela. La luz de la luna penetraba por las tres ventanas de mi habitación. Olaya seguía junto a mi lecho. Pese a la claridad, la veía vagamente. Apenas distinguía su bella figura. No me importaba nada lo que había ocurrido. La amaba. Pero usted... No quiero saber lo que pasó. No quiero, Olaya. Soy yo quien tiene que hablar. Debe escucharme. Debes escucharme. Solo puede sospechar algo. Solo eso. Solo imaginar algo. Pero yo sí sé. Y también sé a lo que atenerme. He rezado. ¿Cómo he rezado para que te vayas de esta casa? Para que la abandones para siempre. Siempre. Pero yo, Olaya... Te lo he pedido. Y sé que me lo hubieras concedido. O eso creo. Déjame que piense así. Te amo. Y pensar que has vivido en el mundo. Eres un hombre prudente, sensato. Y yo no soy más que una... Perdóname si doy la impresión de querer enseñarte. Yo que soy más ignorante que los árboles de la montaña. Pero los que aprenden y saben muchas cosas solo rascan la superficie del conocimiento. Entienden de leyes, conciben la dignidad de sus planes, pero el horror de la realidad se esfuma de su memoria. Somos nosotros los que nos quedamos en casa, en compañía del mal. Los que recordamos, quienes entendemos el aviso, los que somos capaces de la compasión. Vete, vete ahora, no. Cuanto antes. Y no te olvides de mí. Olvidarte, dices. No lo lograría ni aunque me lo propusiera. Y eso es algo que nunca me propondré. Solo te pido que no me olvides. Así podré seguir viviendo en algún rincón de tu memoria. Esa vida será tan real como la que llevo en mí misma. Te amo, Laia. Deja que con mi mano vacilante tome la tuya, amor mío. Que la lleve a mis labios y la bese. No se ha resistido, pero ha retrocedido dando un respingo. Frunce el entrecejo. No, no, no está enojada, pero sí parece sorprendida y triste. Y ahora pone mi mano sobre su corazón. Está sintiendo la fuente de mi vida. Mi corazón late por ti. Es tuyo. Solo tuyo. Pero ¿es también mío? Sí. Cierto que puedo entregártelo, como también puedo hacerlo con la moneda que cuelga entre mis pechos. Como puedo romper la rama florecida de un árbol y dártela. Y sin embargo, no es realmente mío. Sí, Olaya. Yo vivo, creo vivir, si esto es vida, en un lugar aparte. Prisionera, impotente, arrastrada y ensordecida por una multitud de seres que en vano repudio. Mi corazón, que late en mi costado como en el de cualquier animal, sabe cuando le tocas que tú eres su dueño. Sabe que te ama. Pero ¿y mi alma? Mi alma. Tal vez te ame, pero no lo sé. Y temo preguntárselo. No, no lo temas. Cuando tú me hablas, tus palabras vienen de tu alma. Y tus preguntas van al alma. Y solo me recibiría si te la entregara. Olaya, el alma y el cuerpo son una sola cosa, y más aún en el amor. Lo que el cuerpo escoge, lo ama el alma. Donde se aferra el cuerpo, se adhiere el alma. Cuerpo con cuerpo y alma con alma se reúnen ante una señal de Dios. Nuestra parte más baja, si es que tenemos derecho a juzgar, no es más que la base de la más alta. ¿Has visto los retratos que hay en la mansión? Sí. ¿Te has fijado en mi madre o en mi hermano? Sí, me he fijado en tu madre y en Felipe. ¿No se han detenido nunca tus ojos en ese cuadro que cuelga de la pared cerca de tu lecho? Sí, y me ha hecho pensar. La mujer que sirvió de modelo para ese retrato murió hace ya muchos años. Pero mientras vivió, hizo mucho mal. Y observa. Su mano es mi mano. Sus ojos son mis ojos. Sus cabellos son mis cabellos. Sí. Observa bien. Pero tú eres Olaya y ella... ¿Qué es realmente mío? ¿Y quién soy yo? En este pobre cuerpo mío, que tú amas y por el que crees que me amas a mí, no hay nada que no haya pertenecido antes a otras personas. No solo a otra. A otras. Ni un gesto, ni el tono de mi voz, ni una mirada. Todo lo tuvieron otras. Dios mío. Otras que muertas hace muchos años correspondieron con sus ojos, con mis ojos ahora, a las miradas de otros hombres. Otros hombres que escucharon las súplicas en la misma voz que ahora resuena en tus oídos. No, Laia. Tú eres tú. Tienes que ser solo tú. Las manos de los muertos aprisionan mi pecho. Me mueven. Me guían. Me arrastran. Soy como una marioneta con la que juegan a su antojo. Yo no hago más que volver a dar forma a rasgos y atributos que llevaban mucho tiempo apartados del mal en la quietud de la tumba. ¿Es a mí a quien amas, amigo mío? ¿O más bien a la estirpe a la que pertenezco? ¿Amar a tu estirpe? No, Laia, mi amor. ¿Amas a quien no es capaz de gobernar ni la más mínima parte de su ser, o a la corriente de la que ella no es más que un remolino, o al árbol del que no es más que un fruto pasajero? La estirpe existe. Es muy antigua. Es siempre joven. Lleva en sí su eterno destino. En ella, como las olas en el mar, unos individuos suceden a otros, aparentemente con personalidad propia. Pero no es así. Carecen de tal personalidad. Carezco de autonomía y control. El alma es el alma de la estirpe. Pero, Laia, lo que realmente haces es luchar contra el destino común. Te rebelas contra la voz de Dios, tan persuasiva como imperiosa. Oye esa voz, Laia. Escucha cómo habla dentro de nosotros. Tu mano tiembla en mi mano. Tu pecho palpita a mi contacto. Y los ignorados elementos que nos integran se despiertan y agitan con una sola mirada. El barro de la tierra recuerda su vida independiente y anhela unirnos. Vamos el uno hacia el otro, como las estrellas siguen sus cursos, guiadas a través del espacio, o como las mareas suben y bajan, impelidas por fuerzas más antiguas y poderosas que nosotros mismos. ¿Qué más puedo decirte para convencerte? Mis antepasados, hace 800 años, gobernaban toda esta provincia. ¿Hace 800 años? Y eran prudentes. Muy poderosos. Y también muy astutos y crueles. Una de las más distinguidas familias españolas. Sus estandartes iban a la cabeza en las batallas. El rey les llamaba primos. El pueblo, cuando veía que levantaban orcas o cuando al regresar a sus chozas las encontraban humeando, maldecía sus nombres. Los nombres de mis antepasados. De pronto sobrevino un cambio. El hombre se ha elevado del nivel del bruto, pero puede otra vez caer en él. El soplo de la fatiga comenzó a azotar a la estirpe. Las cuerdas se aflojaron y mis antepasados comenzaron a degenerar. Sus mentes se embotaron. Sus pasiones despertaban en ráfagas vehementes e insensatas como el viento en los desfiladeros de las montañas. La belleza seguía transmitiéndose de generación en generación. Pero no había ni inteligencia, ni el corazón atesoraba sentimientos humanos. La semilla se propagaba. Se revestía de carne y la carne cubría los huesos. Pero aquello era ya carne y huesos de brutos, de bestias, sin más racionalidad que la que puedan tener los mosquitos. Lo que me acabas de decir, Olaya, es terrible. Pero tú no eres... ¿Que no soy? Te hablo con toda la franqueza. Con toda la sinceridad de la que soy capaz. Ya has visto con tus propios ojos cómo ha decaído mi estirpe. Una estirpe condenada al desastre, a la desesperación. Me encuentro, por decirlo de alguna manera, sobre una pequeña altura en este descenso angustioso. Veo lo que se ha perdido y lo que se perderá. Porque aún se perderá mucho más. Descender. Descender. Debo yo, que vivo aparte, en este cuerpo mío, que es la mansión de los muertos, la guarida de mis antepasados, odiando su manera de ser. ¿Debo yo repetir el hechizo? ¿Debo encadenar otro espíritu tan reacio como el mío en esta cárcel maldita, embrujada y abominable? ¿Debo transmitir a otros este recipiente humano, llenándolo de vida nueva, como de un veneno recién preparado para arrojarlo como un fuego abrasador a la cara de la posteridad? No. No. Mi promesa es firme. Muy firme. ¿De qué promesa se trata? Mi estirpe desaparecerá de la faz de la tierra. Olaya, eso significa... Felipe, ahora prepara tu partida. No tardaremos en oír sus pasos por la galería. Vendrá en busca tuya. Pero, Olaya, yo no quiero... Tú te irás con él. Y no volveré a verte nunca más. Olaya... Desaparecerás de mi vida para siempre. No. ¡Siempre! Recuérdame de vez en cuando. Como alguien que ha tenido que enfrentarse duramente con la vida, plantándole cara. Alguien que aprendió, aunque con mucho dolor, la lección de la vida. Recuérdame como alguien a quien amaste. Y te amo. Como alguien que te amó de verdad. Oh, Olaya, te ruego... Como por... alguien que, haciéndote marchar, deseaba que te quedaras. Pero que se odiaba mucho a sí misma. A lo que anidaba dentro de ella. Y que, por lo tanto... odiaba su amor. Alguien que nada deseaba más que olvidarte, pero que su mayor temor era ser olvidada. Así deseo que me recuerdes. Solo así. ¡Olaya! Nunca más volverás a verme. Olaya se había acercado a la puerta mientras hablaba. Y su voz melodiosa sonaba débil y lejana. Tras las últimas palabras, desapareció. Y yo me quedé solo en la habitación, iluminada por la luna. No sé lo que hubiera hecho de habérmelo permitido. La extrema debilidad en que estaba hizo presa en mí la más negra desesperación. ¡Olaya! Mi Olaya. Poco después, apareció en la puerta el rojizo resplandor de una linterna. Era Felipe, quien no tardó en cargarme sobre sus hombros, sin decir ni una sola palabra, transportándome hasta la puerta principal, donde ya estaba preparado el carro. A la luz de la luna, las colinas se recortaban con gran nitidez, como si estuvieran hechas de cartón. Sobre la superficie vagamente visible de la llanura y entre los árboles, se agitaba el viento. Se destacaba el voluminoso rectángulo oscuro de la mansión. Solo rompían su oscuridad tres ventanas tenuemente iluminadas sobre la puerta. eran las ventanas de la habitación de Olaya. Mientras el carro avanzaba dando tumbos, no dejé de mirarlas hasta que, descendiendo hacia un valle, las perdí de vista. Nunca más volverás a ver. Nunca más. Nunca más. Felipe iba en silencio en el pescante, frenando de vez en cuando la mula para mirarme. Poco a poco se me fue aproximando y puso su mano en mi cabeza. Había tanta bondad en aquella caricia, tanta sencillez animal, que las lágrimas salieron de mis ojos como la sangre lo hace de una arteria rota. ¡Felipe! ¡Llévame a donde no me hagan preguntas! Sin decir palabra alguna, hizo girar a la mula, desanduvo un trecho y, tomando otro sendero, me llevó a una aldea de la montaña que era, como decimos en Escocia, el Kirkton, la diócesis de aquel lugar tan poco poblado. Guardo en mi memoria algunos recuerdos fragmentarios del amanecer sobre la llanura, del carro deteniéndose, de los brazos que me ayudaron a bajar, de la habitación casi vacía a la que me llevaron, y de un desfallecimiento que me hundió en un profundo sueño. Día siguiente, así como en días sucesivos, el cura me hacía compañía con cierta frecuencia. Le recuerdo muy bien con su caja de rapé y su breviario a mi lado. Pasado un tiempo, recobradas mis fuerzas, tras tomar un poco de rapé, mirándome de reojo, me dijo: está usted en franca recuperación, amigo mío. Por lo que, sí, por lo que creo que ha llegado el momento de que se vaya lo antes posible. Seguro que ha hablado con Olaya. Le voy a hacer una pregunta. Por puro capricho. ¿Qué me puede contar de la familia que me hospedó? Poca cosa. La madre y sus dos hijos, Felipe y Olaya, son unos desgraciados. Una estirpe en decadencia. Pobres, solitarios, viven muy abandonados. Pero Olaya es distinta. Distinta a su madre, a Felipe. Supongo que debido en gran parte a vuestros desvelos por ella. Es una mujer instruida y más prudente que la mayoría de las mujeres. Sí, cierto. Olaya es una joven. La señorita es instruida. Pero la familia, su familia no. Son unos ignorantes. ¿Y la madre? Sí, también la madre es una ignorante. Puede que ya lo haya comprobado. Pero Felipe es un buen chico. Bueno, sí lo es. La madre me pareció más bien extraña. Muy extraña, sí. Me temo que estamos dando muchos rodeos. Andamos en circunloquios. Sabe, mejor sería que fuéramos más claros. Usted debe saber más de la situación en que me encuentro de lo que aparenta. Usted sabe que mi curiosidad está plenamente justificada. Por favor, ¿no quiere ser franco conmigo? Hijo mío, seré todo lo franco que me sea posible en materias de mi competencia. Soy un cura, pero en las materias de las que nada sé, no hace falta mucha prudencia para comprender que debo callar, ni fingir, ni disimular. Sé muy bien de qué me habla, amigo mío. ¿Y qué decirle? ¿Qué decirle sino que todos estamos en manos de Dios y que sus caminos no son los nuestros? Se trata de un misterio, de un gran misterio. ¿Acaso está loca la señora? Le diré lo que yo creo. Le escucho. En mi opinión, la señora no está loca. O al menos, no lo estaba. Cuando era joven, y que Dios tenga compasión de mí, porque temo que no me ocupé lo que debía de ella, estaba sin duda en su sano juicio, totalmente cuerda. Sin embargo... ¿Qué? Ya se le notaba esa extraña actitud, ese extraño comportamiento, aunque no en los extremos de ahora. Una tendencia que ya se había notado en su padre y en muchos otros antes que su padre. Generación tras generación. Puede que, debido a esto, la situación me la tomé un poco a la ligera. Pero estas cosas crecen y crecen. No solo en los individuos, sino en toda la estirpe. Algo, en una palabra, que viene de familia. La actitud de la madre de Olaya es una actitud característica de la estirpe a la que pertenece. Cuando era joven, se parecía a Olaya. Oh, no, ni muchísimo menos. No permita Dios que alguien piense tan mal de mi penitente favorita. Me consuelan sus palabras. No, no. Olaya, salvo en su belleza, que yo honradamente desearía que no fuera tanta, no tenía el menor parecido con su madre cuando era de su misma edad. No puedo permitir que usted piense eso, aunque quizás sería mejor que siguiese en su error. ¿Sabe? Debo sincerarme con usted. Le abriré mi corazón. Amo a Olaya. Pero ella me pidió que me fuera de la mansión lo antes posible. Aunque también me manifestó que... sí, me ama. Pero todo ha terminado. Ahora apelo a su juicio. La iglesia... Ah, oh, le pido disculpas. Había olvidado de que usted no es cristiano. La verdad es que la iglesia, sobre asunto tan singular, no se ha pronunciado. Pero puedo darle mi opinión. Creo que Olaya, en esta cuestión, es el mejor juez. Lo que es yo, aceptaría su sentencia. Recuérdelo. Ella es el mejor juez. Más tarde se despidió, y en adelante sus visitas fueron menos frecuentes. Lo cierto es que en cuanto me restablecí del todo, hasta parecía temer y huir de mi compañía. Seguramente no por otro motivo que el que puede llevar a un hombre a evitar a la esfinge que le agobia con sus misterios. También los del pueblo me evitaban. Nadie quería guiarme por las montañas. Creo que me miraban con desconfianza, y los más supersticiosos hasta se santiguaban a mi paso. Al principio creí que se debía a mis creencias heréticas, pero con el tiempo comprendí que la actitud de todos hacia mí se debía únicamente a que había vivido, aunque fuera por poco tiempo, en la mansión. Cualquier hombre despreciaría las ideas de gente tan ignorante y palurda, pero notaba cada día que una sombra de frialdad iba cayendo sobre mi amor. Lo apagaba. No lo apagaba. Pero no puedo negar que lo disminuía. Pocas millas al oeste de la aldea había una abertura en la sierra desde donde era fácil distinguir la mansión. Allí iba todos los días. En la cima había un bosque, y en el sitio justo en que el camino salía del bosque se alzaba un montón de rocas, una especie de montículo de piedra que estaba coronado por un crucifijo de tamaño natural con una expresión extraordinariamente de dolor. Era mi lugar predilecto, mi observatorio. Desde allí contemplaba a diario la meseta y la antigua mansión. Veía a Felipe del tamaño de una mosca ir y venir de la casa a la huerta. A veces La visión me era ocultada por la niebla, pero solía ser inmediatamente dispersada por los vientos de la montaña. Ah, otras veces, la llanura dormitaba a mis pies bajo un cielo sin nubes. En ocasiones, la lluvia la hacía desaparecer por completo. Aquel observar a distancia, aquella contemplación interrumpida del lugar en que mi vida había sufrido tan extraños cambios, se adecuaba a mi indeciso ánimo. Allí pasaba los días enteros, discutiendo conmigo mismo los diversos aspectos de la situación, ya doblegándome ante las seducciones del amor, ya dando oídos a la prudencia, y siempre al final volviendo a mi indecisión primera. Un día, cuando estaba sentado sobre mi roca, apareció un campesino flaco y envuelto en una capa. Como vino hacia mí, supuse que era forastero, que no me conocía. De lo contrario, no hubiera buscado mi compañía. No tardamos en entrar en conversación. Estas montañas, hace tiempo las frecuenté mucho, cuando era un arriero. Después, con mis mulas, seguí al ejército. Y puedo decir que gané lo suficiente como para poder retirarme y vivir en paz con los míos. ¿Ve aquella mansión? ¿En la abertura? Sí, sí que la veo. Me cansa cualquier conversación que no gire en torno a Olay. ¿Y la conoce? Estuvo en la mansión. Demasiado bien. Si es antigua. Fue en esa mansión donde uno de mis compañeros se vendió a Satanás. ¿Qué, un compañero suyo? Tal como le acabo de decir. Se vendió en la mansión al propio Satanás. Que la Virgen nos proteja contra las tentaciones. Caro precio pago por ello. Ahora arderá en lo más profundo del infierno. ¿Me sobrecoge usted? No me extraña. Conozco la mansión. Ya lo creo que la conozco. He cruzado sus puertas. Fue en una maldita noche. Había mucha nieve. Y el viento acumulaba más y más. No hay duda de que la muerte nos esperaba en las montañas. Pero fue peor arrimarse al fuego que había en la mansión. ¿Qué ocurrió? Quise sacar a mi compañero de la casa. Lo cogí del brazo, señor, y lo arrastré hasta la puerta principal. Le supliqué, puesto de rodillas ante él, que por lo que más amaba y respetaba, huyera conmigo. Mis ruegos, ciertamente, le conmovieron. Pero... ¿Pero qué? En aquel preciso instante, ella salió de la galería y le llamó por su nombre. ¿Ella? Mi amigo se dio la vuelta y la vio con una linterna en la mano, sonriéndole para que volviera. Imploré a Dios ayuda. Sujeté a mi compañero bien fuerte por los brazos, pero él logró zafarse de mí y me dejó solo. Había tomado su decisión. Dios nos ayude. Rezaría por él, pero ¿para qué? Hay pecados que ni el Papa puede perdonar. ¿Y de su amigo? ¿Quieres saber lo que fue de mi amigo? Sí. Solo Dios lo sabe. Pero... Si es cierto cuanto oímos, su fin fue como su pecado. Algo, señor, que pone los pelos de punta. ¿Quiere usted decir que le mataron? Claro que lo mataron. ¿Pero cómo? ¿De qué manera? Ay, son cosas de las que hasta hablar es pecado. La gente que vive allí, en la mansión... ¿Gente? ¿Qué gente? Si en esa casa de Satanás no vive nadie. Ni hombres, ni mujeres. Es posible que, viviendo aquí... No lo sepa. Se me acercó para hablarme al oído, como temiendo que hasta las aves de la montaña lo oyeran y se horrorizaran. Lo que me contó no tenía nada de original. Digamos que se trataba de una nueva versión, aderezada por la superstición y la ignorancia de personas como él, de historias tan antiguas como la raza humana. Lo que me sorprendió fue su aplicación. En épocas pasadas, la Iglesia hubiera quemado aquel nido de monstruos. Pero la Iglesia ahora es más débil. A mi amigo, que se llamaba Miguel, no le castigaron los hombres, quedando a merced de un dios ofendido. Eso no era justo y no debía repetirse. No debe repetirse. El cura está embrujado, pero sus feligreses saben el peligro que corren. No pasará mucho tiempo para que el humo de la mansión suba hacia el cielo. Aquel campesino me dejó horrorizado. ¿Qué hacer? Cualquier día prendería fuego. Debía avisar al cura o a los habitantes de la mansión. Pero el destino iba a decidir por mí. Mientras me debatía entre aquellas dudas, vi la figura de una mujer que se acercaba a mí cubierta por un velo. Pese al velo, la reconocí. Era Olaya. Me oculté tras una roca, esperando que ella llegara a la cumbre. Y cuando lo hizo, salí a su encuentro. ¡Olaya! Creí que ya te habías ido. Irte es lo único que puedes hacer por mí. Solo eso. Es lo que te pedí. Pero en cambio aquí sigues. Es que no te das cuenta. Cada día que pasa aumenta el peligro. No solo para mi madre y mi hermano y para mí, sino también para ti. Han corrido rumores por la montaña. Rumores de que estás enamorado de mí. La gente no está dispuesta a tolerarlo. Me alegro que ya sepa del peligro que corren. Olaya. Olaya, estoy dispuesto a irme. Irme ahora mismo. Ahora. Pero no solo. Se arrodilla delante del crucifijo. Reza. Su rostro tan lívido contrasta con las rojas manchas que simulan sangre en el crucifijo. Solo algunas aves rompen el silencio. Parecen gemir, no sé si de sorpresa o de horror. Describen círculos sobre la cima. Ahora Olaya se pone en pie, lentamente, y se vuelve hacia mí. Alza el velo que le cubre el rostro. Apoya una mano en el crucifijo. Dios, hay tanto dolor en su rostro. El sacerdote me ha dicho que no eres cristiano. No importa. Tengo una mano puesta en la cruz. Mira al Cristo. Míralo con mis ojos. Todos somos, como también lo fue él, herederos del pecado. Todos tenemos que soportar y espiar un pasado que no es el nuestro. En todos, incluso en mí misma, existe un reflejo divino. Como él, todos debemos padecer un poco o un mucho hasta que la mañana nos traiga la paz. Por favor, no te interpongas en mi camino. Olaya. Déjame seguir a solas mi camino. Me acompañará quien es amigo de todos los que sufren. Así seré más feliz. Renunciando a las dichas terrenales y aceptando voluntariamente mi patrimonio de dolor. El dolor como herencia. El dolor que me ha tocado en suerte. Contemplé el rostro del crucifijo. Y aunque nunca me han interesado las imágenes y desdeño el arte imitativo del que aquella cruz no dejaba de ser un buen ejemplo, llegué a entender el valor simbólico que tenía. Aquel rostro que me miraba desde lo alto estaba contraído por el dolor, siendo visible en él la proximidad de la muerte. Pero los rayos que lo coronaban eran rayos de gloria. Me recordaban que el sacrificio había sido voluntario. En lo alto de la roca, como en otros muchos caminos, predicaba en vano a los que ante él pasaban, emblema imponente de austeras y nobles verdades. El placer no es un fin. El placer es únicamente un medio. El dolor es la elección de los magnánimos. La virtud está en sufrir y hacer siempre el bien. Y en silencio me alejé de la roca. Cuando volví la cabeza por última vez, antes de internarme en el bosque, vi a Olaya. Seguía con la mano puesta en el crucifijo. Olaya. Nosotros también, con el comandante, dejamos atrás a Olaya, para siempre. Nos alejamos de la mansión, de su madre, de su hijo Felipe, de una familia maldita. A no ser que, como dijo el campesino, en la mansión no haya ni hombres ni mujeres. Una superstición, solo una superstición, el fuego. Debido al odio de un pueblo, no tardará en convertir a la mansión en una tea. Y el humo se elevará hacia el cielo. Y ya no habrá más espantosos gritos. Tal vez sí, tal vez ocurra. Pero, ¿será el fin de una familia maldita? Sí, también tal vez. Pero solo tal vez. Olaya, un nombre que nunca olvidarán, o al menos yo nunca olvido. Es un nombre que asocio al misterio, a lo fantástico. No se pierdan nuestro próximo programa. Iniciamos en él nuestro segundo ciclo dedicado a la literatura fantástica española e hispanoamericana, con uno de los grandes de la literatura universal, Rubén Darío. Relatos suyos como La larva, La pesadilla de Honorio, Tanatopia, nos hunden en el abismo de lo sobrenatural. Terror, misterio. También en ellas, Rubén Darío muestra toda su grandeza como creador, que no duda en aventurarse en lo fantástico. Les esperamos. Han escuchado ustedes, dentro de la serie Historias, Olaya, capítulo cuarto y último. Este capítulo ha sido interpretado por Juan José Plans, José Antonio Ramírez, Roberto Cruz, Lourdes Guerras y Luis Alonso Carrasco. Efectos especiales, Joaquín Úbeda. Realización técnica, Armando Multedo y Adolfo Abarca. Dirección, Juan José Plans.